Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va? Otro miércoles más, hoy miércoles 12 de marzo para acompañarlos hasta las 7 de la tarde en este programa que hacemos y que nos gusta hacer y que espero que a ustedes les guste escucharlo. Gracias Eli que nos acompañas en la operación técnica y por supuesto gracias Camilo que me acompaña en lo que es producción, edición, bueno, todo lo que dice en la presentación y que después seguramente nos va a hacer alguna columna sobre cine. Bueno, qué semanitas estas, ¿no? Volvimos de las vacaciones, vacaciones que en realidad no fueron tales para muchos porque hubo mucha movida, sobre todo movida política, pero lo fundamental es que estamos en el horno. Eso creo que es lo fundamental. Bueno, estamos viendo muchas cosas, ya algunas soy reiterativo, las vengo diciendo desde hace un tiempo. No me está gustando todos estos ataques que hay a la prensa, siguen los ataques a la prensa, sobre todo en las redes sociales que son cloacas. Yo, parafraseando a Santo Biasati hace 30 años, una vez que le dieron un premio a él y un premio a nosotros también, que se llamaba Sin Anestesia, que dijo... había mucho periodismo que era bosta pura. Yo creo que hay mucho periodismo que hay bosta pura, que es bosta pura, pero también creo que las redes sociales ya directamente son bosta pura, ¿no? Y se están utilizando para atacar a todos aquellos que piensan distinto. Por supuesto, siempre se empieza con los que tienen más llegada. Después, en determinados momentos, se abarca a todos, inclusive aquellos que tenemos menos llegada, como nos pasó a nosotros en algún momento, allá por el año 2012, 2013, que pedían desde diferentes lugares del gobierno que levantaran el programa, un programa que, como todos saben, no es masivo. Así que imagínense lo que hacían con lo que era masivo. Y bueno, y lo que hacen ahora es muy parecido y en algunas cosas ya está empezando, a mi juicio, ¿no?, a ser mucho peor de todo lo que vivimos en los últimos años. Mucho peor, ¿no? Es decir, aquel que dice algo con lo cual el presidente no está de acuerdo, a veces sale él o a veces él retuitea lo que salen a decir otros de esas personas, ensobrados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hay ensobrados? Hay ensobrados. pero seguramente la mayoría están más cerca del discurso del presidente que de los que están en contra. Después sabemos que hay en Sobrado de otros lugares, bueno, conocemos todos lo que está pasando. A mí, disculpen, lo voy a seguir reiterando, me está preocupando muchísimo, porque eso hace que muchos colegas empiece a afectarlos lo que se llama autocensura. Porque la censura es una cosa que, bueno, vos sabés, acá se ha hecho muchísimo tiempo en la democracia de baja intensidad vía censura. Bueno, ustedes si quieren encontrar datos sobre el peronismo en el 43, cuando Perón asume junto con Farrell con la dictadura militar de ese momento, y después en el 46, 49, en el 50, hay muchas cosas que no se pueden reproducir si no es con documentos que haya desclasificado el Estado en algún momento, como pasó con el libro Perón Leaks de Marina Cabal. Es decir, ¿por qué no se puede saber qué pasaba exactamente? Porque estaban prohibidos la mayoría de los medios. En ese momento los medios gráficos eran los que dominaban el mercado. Ahora, bueno, tenemos todo lo que tenemos. Y en esa época directamente, bueno, el medio que hablaba en contra del régimen de esa democracia, como yo digo, de baja intensidad, tenía un secretario de prensa que se llamaba Paul, que directamente decía: este medio no sale más, chao, esto se censura, chao, esto no va más. Bueno, era así. En otro momento, con otras dictaduras, bueno, yo recuerdo haber acompañado, siendo chico, a un compañero que era cadete en Radio Mitre, que le tenía que llevar al secretario de prensa de Onganía, a Frisnet, le tenía que llevar qué iba a decir, qué iban a decir en Radio Mitre durante todo el día, porque si no directamente cerraban la radio porque estaba la dictadura militar de Onganía. Bueno, es decir, hemos conocido todo aquello que somos viejos, o casi todo, porque ahora estamos viendo algunas cosas que realmente yo pensé que no las íbamos a vivir más, ¿no? Y bueno, así que esperemos que esto no siga avanzando, ¿no? No siga subiendo en el tono. Hoy aparece toda una discusión, es cierto, y polémicas más que nada. Es cierto que se mantiene, para mantener este sistema de hambre, ¿no?, que estamos viviendo, para mantener este desastre que han hecho, o la profundización, porque ya veníamos de un desastre que han hecho, por ejemplo, con los jubilados, para mantener todo eso se utiliza la represión. A mí, yo preferiría que no hubiera represión, fundamentalmente, pero también preferiría que no hubiera apriete a los medios. Yo sé que, por ejemplo, la otra vez lo decía, lo vuelvo a decir ahora, Milei en un momento dijo algunas cosas de Clarín que tiene razón, ¿no? Porque Clarín ahora está negociando, para tomar como ejemplo, ¿no?, está negociando la compra de como es de Telefónica a través de Telecom, y bueno, ya fue, mejor dicho, fue comprada. Ahora el gobierno tiene que decidir si permite o no permite este monopolio. Milei dijo que no lo iba a permitir, todavía no se expidieron en eso, y dijo que Clarín lo atacaba por eso. Yo creo que Clarín lo ataca realmente. Hay muchas cosas y muchos periodistas de Clarín que lo que están haciendo es planteando lo que es la realidad, ¿no? Así que hay que decirlo así, más allá nos guste o no nos guste el medio. En este caso plantean lo que es la realidad. Por ejemplo, en estos días que se descubrió que en un avión venía una colega de militancia de Milei y que pidieron en la aduana que no se revisara ese avión. En estos días Milei aparece con afiches por todos lados haciéndole propaganda y que va a entregar becas a una universidad privada, SEADE, que es de Alberto Venegas Lynch. Y bueno, todo eso evidentemente se refleja en Clarín, y lo que están reflejando en general es verdad. Ahora, que Clarín lo esté haciendo por su negocio, bueno, ese es otro problema. Yo lo que estoy viendo es que los periodistas en muchos casos actúan como tienen que actuar. También Milei dijo que se había hecho se había volteado la convertibilidad y se había hecho la especificación asimétrica para beneficiar a Clarín con la ley de industrias culturales. Eso también es cierto, eso se hizo en la época de Duhalde, se hizo, fue para beneficiar a Clarín, también es cierto. Ahora no nos vamos a poner a discutir lo que es Clarín o lo que no es Clarín, pero el problema fundamental es que a todos los periodistas, los de Clarín, inclusive los de C5N, los de Página 12, los que se te ocurra son atacados, algunos muchos menos, como los de Página 12. ¿Y por qué menos? Bueno, y evidentemente atacan mucho menos aquellos que han ayudado mucho a Milei, ¿no? O que ¿para qué atacarlo si no tienen credibilidad ante la gente? ¿Para qué atacarlo a Víctor Hugo Morales? Ahora, a la Nata lo tenían que atacar. La Nata se murió haciéndole un juicio a Milei porque le dijo ensobrado, qué sé yo. Ahora, a Víctor Hugo Morales, ¿para qué lo va a atacar? Si todos saben que es un hombre que, bueno, está en contra ahora de Milei, pero estuvo a favor de cosas en las cuales había estado en contra previamente, y de la noche a la mañana, porque le tiraron la carpeta, alguna carpeta de la CIDE, cambió de opinión, lo mismo el Gato Silvestre y algunos otros. ¿A esos para qué los van a atacar? No tienen problema, al contrario, prefieren que esos los ataquen porque son periodistas prestigiados. Pero hay otros periodistas que más o menos mantienen cierto prestigio, entonces con esos es con los que se lo agarra Milei. ¿A qué viene todo esto? Bueno, miren, el día lunes empezó un programa de Viviana Canosa. Yo por deformación profesional veo y escucho todo, de todos lados, porque, o todo lo que puedo, ¿no? Y me dan los tiempos, porque es parte de mi trabajo. Pues yo no puedo venir a ustedes a decirle algunas cosas sin saber lo que está pasando. Así como digo que hay que caminar, que hay que ir, que hay que comprar, que hay que ver cuánto aumentan las cosas de verdad, que hay que hablar con la gente, que hay que ver qué pasa en los barrios, digo que también hay que ver lo que está pasando en los medios, que por supuesto las redes son más importantes. Yo, como son bosta pura, trato de no leerlas. Pero los medios, y ustedes saben que en ese tipo de medios un punto de rating son 80.000 personas, ¿no? Y tienen dos puntitos, tres, y juntan. Entonces uno mira y mira, porque en general los medios van reflejando la agenda que está instalada, una agenda que por desgracia es la agenda que impone el gobierno y la oposición al gobierno, que le hace el juego al gobierno en general. Hubo un programa de Viviana Canosa, él hizo un reportaje a Rial, ¿no? Uno se sorprendía un poco, qué sé yo, porque había empezado el programa hablando de la libertad de expresión y había hecho notas tanto a periodistas de un lado y del otro, como se suele decir, a Marcelo Bonelli como a Brancatelli, al Gato Silvestre como algún otro periodista, es decir, trató de poner de todos lados, pero después le hizo un reportaje a Real y creo que hay cosas que hay que sacar de ese reportaje. Y que llamó también la atención, ¿no? Porque Real fue aquel que hace unos años atrás, un hombre multimillonario, ¿no? Jorge Rial, que empezó trabajando con la Nata, trabajando con toda gente progresista, y que después, bueno, fue viendo una veta en el poder que lo hizo que sea millonario. Y yo me acuerdo que había compañeros que me decían: no, estamos preocupados, la Nata le está dando una mano a Jorge Rial, pero es un buen tipo y no tiene laburo. Bueno, después encontró su beta y bueno, hace unos años la mujer de Jorge Rial, se acababan de divorciar, una pelea fuerte, la mujer despechada, lo denunció, fue público, estuvo instalado, pocos días, pero estuvo instalado, fue público que la mujer dijo: bueno, yo en el reparto quiero, a él llegaban todos los días motos con sobres con cantidad de dinero. Y dijo, bueno, ella quería en el reparto, quería parte de ese dinero. Bueno, eso generó, porque fue así, se lo dijo y lo dijo, salió en grandes medios, todo, no estoy inventando absolutamente nada. Y bueno, y todo más o menos en el ambiente, en el gremio, como decimos, más o menos todos sabemos algunas cosas del otro, algunas no las podemos decir, pero hay bolas que se corren. Mirá, este en realidad lo agarraron no por plata, sino que lo agarraron porque, que en la carpeta Cristina lo agarró porque, bueno, en la carpeta Milei lo agarró porque, es así. En este caso, directamente se hizo, dos o tres días se habló mucho, muy fuerte, fue por supuesto tapado por muchos compañeros y por, sobre todo por el gobierno de turno, pero eso fue lo que dijo la mujer, es decir, al programa le llegan con cantidad de plata el gobierno, en ese momento el gobierno era el gobierno peronista. Bueno, dijo, y está en el reportaje, dijo que lo llamaban para decirle que le dieran manija a Milei. Es decir, dijo eso, que lo llamaban gente del peronismo para decirle que le dieran manija a Milei. Y le decían, y esto lo dice en el reportaje este que le hace Canosa, y le decían: porque hay que pararlo a Larreta, hagámoslo crecer a Milei, va, pa, pa, pa. No contó si él daba bola o no daba bola, o al pasar dejó entender que no daba bola, pero no contó, tampoco contó quiénes eran, y tampoco, por supuesto, hubiera contado si le hubieran, junto con decirle: che, dale manija a Milei, tomá esto. Bueno, ahí en ese reportaje confesó que era peronista, que votó a Massa, etcétera, etcétera, etcétera, pero dijo eso. Yo con esto no me puedo sorprender mucho, soy un medio gilipollas, como dicen, medio pelotudo, como dicen los españoles, gilipollas, nosotros pelotudos, pero sorprenderme no me puedo sorprender, todos, yo lo dije 20 veces en este programa. A Milei tiene un pacto con sectores del peronismo que lo van a usar para crecer. Se le fue de mambo, pero sigue manteniendo el pacto con mucha gente. Bueno, ustedes fíjense, si quiere, más allá de los ataques y de que los que se dicen recíprocamente y que utilizan como caranchos lo que está pasando en Bahía Blanca para tirarse con cañones, Cristina sale a hablar a él por qué no fue a Bahía Blanca, él dice que Kicillof no se ocupa de la provincia, el otro ya hacen campaña electoral cuando en realidad todos han abandonado a Bahía Blanca y han abandonado al país en los últimos 40 años. Todos, todos, Cristina, Kicillof, Milei, Macri, todos han abandonado a la gente. Porque si no, fíjense cuando habla la gente de esos lugares, ¿qué es lo que dice? Y bueno, uno lo sabía todo esto. ¿no? Lo sabía y lo venimos diciendo y lo dijimos varias veces y dijimos del peronismo, del pacto y de cómo nos trajo este monstruo que ahora nos lo tenemos que bancar. Y encima pretenden, realmente pretenden ser la oposición de este monstruo. Ustedes que son otro tipo de monstruo. Bueno, da calentura porque cuando uno lo escucha así, tan simple como lo escuchó, de este Rial, que sabíamos todos que era así. Página 12 sacaba 5 notas de Milei, 6 notas de Milei, porque lo que querían los dos era que no ganara Cambiemos, y no estoy defendiendo a Cambiemos, pero esa era la idea. Hicieron todo, lo hicieron acá y hicieron lo mismo en la provincia. Acá lo hicieron con Milei, en la provincia lo hicieron con Kicillof, ¿no? Es decir, que apareció una candidatura para dividir y para que Kicillof ganara tranquilamente las elecciones, y más en una provincia que no hay repechaje. Así que bueno, esto es lo que estamos viviendo, pero sabemos quiénes son todos los responsables de esto. Y también sabemos que tampoco nos van a extorsionar ahora diciéndonos, como muchas veces, guarda porque si se va Milei, van a volver de nuevo los otros. Bueno, ahora va a haber elecciones, hay que votar a quien quiera uno votar, pero hay que votar en contra de todo esto que nos gobernó en los últimos 6 años seguro, o en los últimos 7 años seguro. Entonces, o si no, vamos a estar en el horno. Vamos a estar en el horno. No nos queda otra, no nos queda otra. Yo confío. ¿Quieren que le diga la verdad? En este momento confío. Yo creo que ya el pueblo argentino ya no acepta más esta extorsión de guarda porque dejemos lo que haga este loco, dejemos lo que haga porque si no viene la otra. No, yo creo que ya aprendimos, que ya un poco aprendimos y que si se va como se tiene que ir siempre democráticamente, ¿no? Porque uno lo que pide es eso, que funcione la democrática con todo lo que significa que funcione la democracia, ¿no? Con todo y las instituciones, ¿no? Uno sabe, y yo creo que ya estos no vuelve, no vuelve Cristina, ni el propio Kicillof vuelve, ¿no? Porque todo lo que está haciendo, toda esta caranchada que hace con Bahía Blanca y que quede y que se vea que cada dos por tres, porque la provincia de Buenos Aires, como es el único que hoy pone tonelada de guita en pauta, Kicillof, tonelada de plata en pauta, tonelada de guita en consultora, tonelada de guita en todo. Todos están cubriéndole la espalda a Kicillof. No, pero la gente vive, la gente recorre, la gente está en los barrios, y solo en esos lugares donde el clientelismo sigue funcionando, porque plata nunca le falta a los muchachos, en el resto ya todos nos dimos cuenta de quiénes son, de quién es Kicillof, de quién es Milei, de quién es Macri, de quiénes son todos. Bueno, hoy estoy un poco caliente. Pero no importa, vamos a seguir con algunas cosas más. La ciudad de Buenos Aires estuvo estos días sin luz. No toda la ciudad, una gran parte de la ciudad. Llegó un determinado momento, en los momentos picos, la semana pasada con la ola de calor, llegó a haber más de 150.000 personas en el AMBA, más de 150.000 hogares sin luz. Hoy hay muchos menos, pero la semana pasada y hasta el día lunes hubo corte en todos lados. Mire, yo les voy a contar lo personal, porque lo personal a veces ayuda. No, es un ejemplo, ¿no? Nosotros en mi casa desde el día lunes de la semana pasada empezamos primero teniendo, es un edificio, teniendo cortes cortitos, ratito doy, un rato doy, momento en que cortaban, volvían seguida, así. El día miércoles ya se intensificó, ya cortaron a una fase del edificio, 4 o 5 horas sin luz. Después daban a esa fase, cortaban la otra fase, 4 o 5 horas sin luz, bueno, y así lo empezamos a vivir hasta el jueves, que a una fase le volvió la luz. A una fase, el jueves a las 9 de la noche, me acuerdo, a las 8 de la noche, me acuerdo bien porque a las 9 jugaba a Boca. Eso fue el viernes que jugaba a Boca, no el jueves, el viernes. Ahí, bueno, volvió la luz y ya se empezó a regularizar en una fase. En otra fase, la luz volvió recién ayer. Es decir, el edificio estuvo sin luz la mitad del edificio, sin agua todo el edificio, sin ascensor todo el edificio, vive gente grande. Todo esto está pasando. ¿Viene pasando hace mucho? Sí, viene pasando hace mucho. Estamos en manos de gente que lo único que le interesa es hacer dinero. Yo decía, lo único que puede salvar a esto es que Milei quiera deshacerse de estos empresarios que hoy tienen Edesur, empresarios que la quisieron dejar el año pasado, pero como eran amigos de Massa, les tiraron ahí guita, subsidios, qué sé yo, y la siguieron usando. Más amigos son los de Edenor, ¿no? De Massa, de ahí está su amigo Manzano, etcétera, etcétera. Bueno, siguió esta empresa. Esta empresa funciona mal desde que tomó el tema de la luz. Y lo que decía, volviendo a Milei, lo único que puede pasar es que diga, no, con esta empresa más yo tengo otra, qué sé yo, porque encima vieron que Milei es promotor de empresas, ¿no? Promotor de universidades, es promotor de todo, de criptomonedas, bueno, que tenga una empresa y que diga, bueno, che, muchachos, vengan y empiecen a hacer inversiones. No creo que eso se solucione así. Creo que se solucionaría con un Estado que la saque, que empiece a hacer inversiones y que en el mientras tanto, esto que ellos hicieron el otro día sin decirnos nada, diciendo no, enseguida le viene la luz y no venía y qué sé yo, que lo hagan ordenadamente, como lo hacía Gustavo Callejas en la época de Alfonsín. Es decir, que digan, miren, nosotros, que confiesen ante la gente, que lo confiese el gobierno y que lo confiese la empresa. Nosotros generamos el generador de luz, nos da tantos kilovatios, ustedes gastan un 30% más, así que ese 30% más no tenemos de dónde sacarlo, mientras no hagamos inversiones tenemos que cortar. Entonces, como parece que planifican y cortan en los lugares donde ellos no tienen intereses, que directamente digan, bueno, hagan lo que hacía Gustavo Calleja. Después las inversiones no vinieron, pero que decía, de 2 a 4 cortamos acá, de 4 a 5 cortamos acá, 4 a 6 y listo, porque si no, esto es invivible. Es decir, estamos no viviendo como deberíamos vivir. Perdimos calidad de vida. Perdemos calidad de vida porque las jubilaciones son miserables, porque los sueldos son miserables, porque la atención médica es un desastre, porque echan a gente que trabaja en los ministerios públicos mientras dejan a la gente que era ñoqui, pero que está en los acuerdos con los gremios, con las listas que hacen para echar la gente. Y encima tenemos que tener todas estas cosas que uno podría decir que son pequeñas, pero no son pequeñas. ¿Saben lo que pasa con la gente que está sin luz, con la gente que está sin agua? Bueno, si fui grosero, extenso y me calenté mucho, discúlpenme, pero creo que hoy no hay otra forma. Estamos viviendo uno de los peores momentos de la historia y creo que muchos no se dan cuenta. Esto es Los Locos de Buenos Aires. Te acompañamos hasta las 7 de la tarde. Y ahora vamos a escuchar qué se cantaba. Empezamos la semana pasada, qué se cantaba en los años 60 y 70, con el nuevo cancionero, con cuando creíamos que teníamos la revolución a la vuelta de la esquina, cuando los cantores pensaban que iban a hacer la revolución, cuando queríamos cambiar todo, que era mucho mejor que lo que tenemos ahora, lo que queríamos cambiar, hay que decirlo. Pero bueno, hoy vamos a escuchar a Daniel Toro un poema y una canción de Tejada Gómez y de Felipe Ángel Ritrovato que se llama Hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle, hay un niño en la calle. Deshonra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle. No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como un ala en la mano, trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con un ala cansada. No debe andar la vida recién nacida a precio, la niñez arriesgada, una estrecha ganancia, porque entonces las manos son inútiles bardos y el corazón apenas una mala palabra. A esta hora exactamente hay un en la calle, hay un niño en la calle. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Que vamos a escuchar ahora, quiero aclararlo, fue grabado el día lunes, digo para que tengan en cuenta, por diferentes razones que la semana que viene las podremos explicar. Y ahora queríamos charlar sobre qué está pasando con los jubilados, con tres temas que nos parecen fundamentales, ¿no? Una cosa es el salario, que más o menos todos sabemos el desastre que es, pero vamos a ver cómo está, qué perspectivas hay de mejores salarios. Otra es el PAMI, también qué está pasando con los remedios. Y la tercera, aparte de estas dos, es con los jubilados. En este momento, alguno puede pensar que se está haciendo más política que en otro momento, se está haciendo menos política, pero de eso también vamos a hablar, y si hay tiempo de los juicios con los jubilados. Por eso estamos comunicados con el doctor Eugenio Semino, al defensor de la tercera edad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eugenio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarte. No, muchas gracias a vos por atendernos. Yo decía que quería ver si podíamos hablar de estos tres temas, que es un conjunto. Para mí es el tema del PAMI, el tema del salario de los jubilados y el tema de los juicios de los jubilados. ¿Qué novedades hay sobre eso? Y aparte porque sé que por estos días se saca la nueva canasta del jubilado, ¿no? Sí, estamos ahora de esto, y refiero a la canasta, y va a ser realmente una desagradable sorpresa, lo es, porque el jubilado ya lo sabe porque lo sufre, para el sector, para los 8 millones de jubilados y pensionados, para las personas con discapacidad, va a ser lo de siempre, la indiferencia de los actores políticos, que son los que debieran solucionar el tema. Y de bajo impacto a nivel social, ¿no? Es decir, parece que es un tema que por remanido la sociedad trata de no ver, ¿no? De no ver, salvo aquel que obviamente o es una persona mayor o aquel que tiene un familiar directo. Estamos en ese sentido en un problema serio, porque la canasta nada refleja la vida cotidiana, es el número de la vida cotidiana. Y la vida cotidiana, nadie, Roberto, puede suponer que con los 350.000 pesos, bueno, incluir y demás, se puede subsistir en Argentina. Y estos son casi 6 millones que están cobrando, porque incluyo las 500.000 no contributivas de personas con discapacidad y las 500.000 PUAN, que son aún menores que estos 350.000 pesos. Pero el otro dato, que hay 2 millones y medio de jubilados, que son los que algunos funcionarios llamaron jubilados puros, hasta el inario de aporte, que están en una media de 550.000 pesos. Por lo cual, vemos que unos y otros ya no cubrían la canasta que caducó, va a ser la nueva, la del 6 de octubre del año pasado. Ya no lo cubrían aún los que supuestamente, entre comillas, ganaban bien. Así que es un problema que se va agudizando, como toda enfermedad, se va haciendo cada vez más aguda, más peligrosa, a medida que no se trata, ¿no? Y ahora sí, yendo a los tres temas que... Sí, ahora Eugenio, un paréntesis. Cuando decís lo social, ponele, en estos días se ha estado instalado en muchos medios el hacer que los hinchas de fútbol, que bueno, no está claro si hinchas, barras, acompañen a los jubilados. ¿Eso no ayuda un poco a que la sociedad conozca más, se visibilice más el tema, o pensás que no? Mira, te soy sincero. Una cosa somos los hinchas y otra cosa son los barras bravas. Y quienes protagonizan mucho la tribuna, no es que sean mayoría ni mucho menos, sí, son los barras bravas, claro, que sabemos que están ligados históricamente a lo peor inclusive de la política, a lo peor ahora de los carteles, a lo peor en términos de la consideración social. Es más, algo simple, quienes somos hinchas, vuelvo al término, repudiamos el hecho de no poder ir a una cancha, como ocurre en el mundo, las dos hinchadas, ¿no? Que era parte, vos fijate que nos acostumbramos a cuestiones totalmente anormales que las naturalizamos, como naturalizamos que el jubilado con 350.000 pesos pueda, se supone que pueda subsistir, naturalizamos que hace ya no sé cuántos años no presenciamos ese espectáculo hermoso que es la competencia de cánticos, hinchadas y demás. Y me parece que es un demérito. Yo entiendo, porque ¿sabes por qué te aclaro esto? Porque sí. Los Barras Bravas han protagonizado Otrora, sí. Cuestiones muy complicadas contra los jubilados. Si esto ocurrió en el año 93, muchos no, ni idea tendrán del tema, pero cuando fue la privatización, fue la Barra Brava de Chacarita, que a la sazón la manejaba Barrio Nuevo, ¿no? El Luis Barrio Nuevo, uh-huh. Que fue a romper la marcha de los jubilados, ¿sí? En aquel momento con la CTA y demás juntábamos firmas. Me acuerdo, ¿sí? Y luego, eso fue en el 93, y en el 97, por el intento de privatización de Menem, Alderete, del PAMI, ocurrió exactamente lo mismo. Y digo, más allá del estigma, no quiero estigmatizar ni el club, ni nada de eso, sino que refiero que está muy bueno que haya apoyos sociales auténticos, uh-huh. Pero que a veces los apoyos circunstanciales se diluyen como el agua del río, ¿no? Claro. Ahora, Eugenio, hinchas somos todos. Es decir, si fuera nada más que ir los hinchas, yo soy fanático de Boca. Obviamente. Podríamos ir, ¿no? Es decir, no. Por eso lo que extraña es eso, y extraña la mezcla, ¿no? Porque algunos dicen, bueno, somos hinchas autoconvocados, pero por ejemplo, uno de los que conduce, que justamente es Chacarita, dice que él hace 40 años que viene siendo de la Barra de Chacarita y siempre estuvieron con los jubilados. Y ahí por lo menos dice algo que es inexacto, ¿no? Es decir, sí, por eso digo, ¿no? También, claro, por eso digo, una cosa serían las Barras Bravas y otra cosa... Y los hinchas, sí, como pueden ir los hinchas del tenis. Lo ideal sería eso, que vayan los hinchas de todo, ¿no? Pero mira, los hinchas y simpatizantes de fútbol, si hacemos una manifestación, juntamos cientos de miles de personas. Claro. Ojalá que ocurriera esto, porque eso va a hacer que lo que yo estaba diciendo algo se convierta en nada, es decir, en términos de que la sociedad no le da bolilla a esto. Claro. Pero bueno, ojalá que esto ocurra. Ojalá que por otra parte, recibí un documento recién de un sector importante de jubilados y pensionados de la provincia de Buenos Aires, diciendo que ellos no van a participar de esto, por estas cosas que decíamos, ¿no? Claro. Y nosotros tenemos que evitar las divisiones, tenemos que, y los apoyos circunstanciales, vos recordarán los oyentes, inclusive, que cuando se sancionó la ley que luego fue vetada, también hubo una manifestación, una movilización que convocó la CGT y no sé cuántos más, y nunca más se acordaron del tema, se vetó la ley, los diputados que habían votado una cosa, el otro día votaron otra, y se habló más del tema al día de hoy. Veremos qué es lo que pasa, veremos cómo, sí. Cómo es esto. Bueno, vos estás dando acá una noticia, ojalá, porque... Yo decía, bueno, los hinchas, ¿cuál sería la diferenciación? Llevo la camiseta, no llevo... Ahora, una cosa es la hinchada, otra cosa es la Barra Brava. Uno, la verdad, que no le gustaría participar. Sobre todo, yo que he ido, y vos lo sabes bien, y que cuando puedo, que no tengo trabajo, voy a la marcha los miércoles. Todos queremos ir a una marcha de los jubilados que sea... de mucha gente, que no repriman, es decir, demostrarle al gobierno por qué estamos ahí, pero por ahí estas cosas yo a veces no sé si ayudan, no ayudan, y si no son hechas por alguna mano negra, ¿no? Bueno, por eso contaba estos antecedentes históricos, porque sí la hubo. Entonces me parece que hay que ser muy cuidadoso y no favorecer, por ejemplo, a los que hoy están haciendo el ajuste a través de la seguridad social, ¿no es cierto? Claro. Yo creo que amerita, y voy a uno de los tres temas que me comentabas, tomar la integralidad del problema del adulto mayor, del jubilado en la Argentina. Porque vos fíjate que la pérdida de descuentos en medicamentos de PAMI. Sí. La dificultad para obtener los medicamentos, uh-huh, y la imposibilidad de comprarlos aún con descuento, no es un tema que está siendo asumido en esta lucha. Y se está llevando vidas. Estuvimos hace muy pocos días, hace una semana y media atrás, 15 días sin alimentación enteral. Uh-huh. Que comento, es la alimentación que se recibe a través de un botón gástrico de, uh-huh, pacientes que no tienen deglución. Uh-huh. Creo que nadie se enteró. Nosotros lo denunciamos, bueno, vos, otros colegas como vos, lo transmitieron, pero pasó inadvertido, una cosa gravísima, gravísima. Es decir, y esto se va sucediendo todos los días, ¿no? Me llamaba una jubilada los otros días, los días que puedo, nosotros atendemos hasta las 5 de la tarde, por lo cual, salvo que haya poca gente en la defensoría, no puedo ir a la marcha. Si no, los jubilados saben que estoy, ¿no? Y me llamó una jubilada y dice, ¿pero por qué no venís? Digo, mirá, está pasando esto. Tengo a la gente sin medicamentos. Tengo la defensoría abarrotada de familiares y de gente pidiendo la solución, pidiendo cómo resolverlo. Y es más, esto es una demanda concreta que hay que incorporar en el tema. Porque, y a veces las macro consignas, nosotros venimos reclamando la normalización del PAMI hace 30 años, uh-huh, o más. Y los jubilados militantes, desde siempre, también lo vienen haciendo. La normalización. Ahora, ¿qué pasa? De hecho, esto no ocurre. ¿Por qué? Porque nuestro reclamo no tiene poder. ¿Entendés? Entonces, es algo así como el 82%. Porciento móvil, que es la tasa de sustitución, la venimos reclamando de toda la vida. Uh-huh. Ahora, la tasa de sustitución es el 46-48% hoy en día. Entonces, si nosotros no somos claros, en, por ejemplo, si hablamos de PAMI hoy, tenemos que hablar de estas cosas, de que no existe la prestación, de que el jubilado no recibe el medicamento, que no lo puede comprar, que le ponen cada vez más dificultades. ¿Y por qué digo esto? Porque en la vida práctica del jubilado, en la vida cotidiana, si está normalizado, si son 12 miembros, como debe decir la ley, etcétera, etcétera, no lo ve, no lo puede seguir. No puede ni el jubilado ni su familia explicarse la consigna en sí mismo. Ahora, si vos le decís, estamos peleando para que reciba el medicamento, para que ese medicamento sea gratis, y esto requiere que el PAMI sea distinto, tenga otras conductas y demás, traducís esa gran consigna a la vida cotidiana. Uh-huh. A la vida de todos los días. Pero bueno, esto es una opinión, ¿no es cierto? No invalida nada de lo que se haga, ¿no? Pero está muy claro, porque por ahí también el problema por ahí que tenemos, Eugenio, sería que cuando las consignas están claras somos pocos en la sí, plaza. Sí, claro. Es más o menos así, ¿no? Parece mentira, pero pareciera que se va a las marchas con algunas cosas cuando está la gente de la mesa coordinadora, que no hay que dejar de nombrar, que han sido, que han estado... Son los que mantuvieron las marchas a través de, claro, porque a través esta marcha, de 30 años. Muchos se creen que empezaron ahora, hace porque vino Milei. Estas marchas, recordemos que ya vienen de hace 30 años y nunca se dejaron de hacer, ¿no? No, al contrario. Y hace 30 años, cuando se perdió la batalla contra la privatización, era marcha de 40-50 mil personas, uh-huh, que incluía a todos, quienes provenían de fútbol, los diversos partidos políticos, a diversas agrupaciones sindicales. Claro. Pero estaban rodeadas de algo concreto, es decir, de un derecho que concretamente el trabajador estaba viendo cómo se perdía. Ahora, fíjate que esas manchas fueron traicionadas por muchos de aquellos que recibieron la prebenda, me refiero a sindicalistas, que recibieron la prebenda de tener una FJP propia, unos 23 en su momento, quedaron 8 después, que fueron las que la de los bancos, ¿no es cierto? Pero bueno, dicho esto, yendo al tema concreto, estamos en un macro problema con la salud, no solo por el medicamento, sino por los tiempos de atención, por la falta, mira, cuando uno, por ejemplo, yo hablaba recién del alimento enteral, y Pami salió a dar una respuesta, dice, son 90, claro, tomó un sector de la ciudad de Buenos Aires, son miles a nivel del país, ¿no? Claro. Entonces, me llamó una periodista por este tema, le digo, mira, discutir entre 90 miles de gente que se va a morir de hambre por falta de asistencia, claro, es una crueldad. Si fueran 2, sería exactamente lo mismo. Claro. ¿Entendés? Y me parece que el tema del medicamento, de la atención, debe tomarlo no solo el que está padeciendo la enfermedad, sino aquel que está en el sistema y que en cualquier momento puede necesitar esa atención. Así que ahí creo que estamos en un problema muy serio, porque va acompañado de un sistema de salud que está totalmente desmembrado. Claro, y no solamente, también agreguemos a esto, que no es solamente el PAMI, ¿no? Las obras sociales pasa casi lo mismo, ¿no? No, te diría que peor, claro, porque el PAMI, al ser tan amplio, tenés alternativas de atención, pero hay obras sociales que tienen un prestador. El 90% de las obras sociales están gerenciadas por los prepagas. Y esa atención, en realidad, no se da. No se da porque no le pagan a la prepaga, porque no, la prepaga no le paga a la clínica, y porque pasa algo que todos te pican en algún momento de la cadena donde se cortó. Lo cierto es que las obras sociales no dan respuesta. Por ejemplo, una cosa de todos los días. Uno de los temas más dramáticos es la internación geriátrica. Ninguna obra social, ni prepaga, da internación geriátrica. Claro. El PAMI hoy tiene atraso, nos peleamos todos los días por el tema, pero tarde o temprano la obtenés. Porque inclusive es un sector que, como fue PAMI dependiente, como vivió, nunca creció a nivel de la necesidad de la población, de la sociedad. Entonces, empresarialmente nunca se desarrollaron, y hoy estamos metidos en grandes problemas porque la longevidad es un fenómeno que está asomando por la ventana de Argentina todos los días, y de los países como Argentina que todavía no llegaron a nadie. Y lo mismo es aplicable a lo previsional. Para definir las cosas que hemos hablado tantas veces con vos, que has seguido el tema a través de toda la vida, Argentina no tiene sistema previsional, tiene un programa de subsidios por la edad. Es decir, la persona que llega a cierta edad, por ejemplo, a los 65 años, el gobierno de turno le da algo. ¿Qué es lo que sobra en el fondo de la olla? Entonces, pasa algo que en el mundo no se comprende, no se comprende casi nada de Argentina. Pero 5 millones de personas ganan lo mismo. No existe lugar en el mundo, creo que ni en los grandes países, grandes en términos de habitantes, que haya 5 millones de personas que hayan hecho lo mismo en la vida, que hayan trabajado en lo mismo, que tengan los mismos aportes, no existe. Claro, claro. Claro, solamente, sí, es cierto, la jubilación debería tener que ver con la historia laboral y no puede, si hay historia laboral, por supuesto, acá somos dos trabajando y seguro que ninguno de los dos tenemos la misma historia y obviamente. Por ahí se jubila gente en el mismo momento, pero su historia es muy diferente porque pueden haber aportado más años, menos años, más plata, menos plata. Es increíble, claro, es increíble. Por eso se llama pirámide previsional, claro. Porque hay algunos que conforme su historia ganan más o menos, y eso responde a algo, claro. Responde a la vida laboral del trabajador, es un derecho del trabajador. Claro. Acá no, acá te dice no, la jubilación me la dio Néstor, la jubilación me la dio Macri, la jubilación me la dio Cristina, la jubilación sí. Me la dio Alberto, sí. Y algunos van a decir la jubilación me la dio Milei, ¿viste? Claro. Y en realidad esto de la concesión del príncipe, ¿viste? Claro. Yo no tengo este derecho por haber laburado, tengo el derecho porque me lo reconoce, me lo da alguien, claro. Que es un benefactor, ¿viste? Claro. Por eso ahí tenemos un macro problema, porque algo que también hablamos siempre, hay que hacer una reforma estructural del sistema, y hacer una reforma estructural es hacer un sistema nuevo, ¿entendés? No es, se junta la Comisión de Seguridad Social, como ocurre acá, dos noches seguidas, les dan los votos y votan la modificación de tal cosa, la moratoria de tal otra, qué sé yo. Un sistema que no lo financia nadie. Se autofinancia a partir de la propia miseria de los jubilados. Claro. Entonces, me parece que esto implica, y lo hemos hablado hasta el cansancio, y lo seguiremos hablando, un compromiso de la sociedad con el tema y de todo el sistema político. Claro. Y de que opinen los técnicos, porque yo voy a la reunión de comisión de salud que tiene el responsable de gentileza de invitarme a los diputados y los senadores, y uno habla de un tema determinado y por ahí alguien te dice, yo tengo a mi tía que le pasa eso, ¿viste? Un legislador. Sí. Es decir, hace falta que haya actuarios, hace falta que haya demógrafos, que haya economistas, que haya gerontólogos. Claro. Opinando el tema y después la política tomará sus decisiones. Claro, pero no es que me parece o que mi tía, ¿viste? Claro, evidentemente este es uno de los problemas por el cual no hay que bajar los brazos, pero parecería que la clase política en hacer una reforma previsional, de verdad, ¿no? Porque siempre se habla de reformas previsionales y son es ver cómo sacarle más derechos a los jubilados, ¿no? De reforma para ver cómo le cambiamos la fórmula que hizo el otro, porque ahora me está dando que tengo que pagar más. Entonces cambiamos la fórmula para que yo pague menos y eso, pero nunca hay una política tal cual decís vos, seria. Y Eugenio, ¿y qué pasa? Porque hay gente que tiene historia laboral y hay cantidad de gente que hace juicio. ¿Qué pasa con los juicios? Mira, ahí hay algo histórico. Decíamos que el sistema supuestamente subsiste por la miseria que paga y precisamente por la litigiosidad que tiene. Uh-huh. Es decir, el Estado argentino, y mirá que han pasado gobiernos, sí. El primer leading case hubo anteriores, el primero fue el caso Gómez con Hungría, uh-huh. Pero digamos de la era moderna, si usted sabe de la edad de piedra todavía, pero... Badaro. No, es Chocobar. Chocobar, sí. Chocobar, que fue la época, el principio de la época de Menem. Sí. Que tuvimos que ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, qué sé yo. Síntesis, cuando falló la corte, que tuvo 7 años guardado el expediente, le dieron 3 pesos con 50, ¿no? Claro. Más reciente el caso Badaro. Claro. En realidad el primer fallo es del 2006, pero se empieza a incubar a partir del 2003 cuando se van aumentando las mínimas a costa de haber congelado el resto. Claro. Entonces, todas las que eran de 1.000 pesos en la época no se movían. Y las mínimas, en un momento dado, llegaron a los 1.000 pesos. Claro. Por lo cual, ahora, fue otro de los casos, y se siguen sucediendo los casos, y no terminan nunca. ¿Por qué? Porque a ANSES le da azul el balance a fin de año, porque hay 300.000 juicios que no paga, uh-huh. Porque no paga la sentencia tampoco, ya en el último año de la anterior gestión y lo que va de la actual gestión, se dedicaron a no pagar las sentencias firmes. Pero vos fijate. Claro, porque aparte después, hay que hacer un juicio después de ejecución, porque el jubilado en general gana porque lo robaron con Macri, lo robaron después con Alberto, lo robaron, y ahora lo siguen robando. Pero gana, es decir, el juicio gana, la corte falla después de varios años, y después ahí de que falla la corte, hay que hacer otro juicio para poder cobrar. Claro, claro, como si fuera un pagaré. Claro, que eso ejecutivo va en contra de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque el gobierno de Cristina Kirchner se había comprometido, para lo cual es de política de Estado, todos los gobiernos, a pagar la sentencia de los jubilados, ¿no? A pagar las sentencias y no apelar a aquellas análogas a las que hayan tenido un fallo de la Corte en ese sentido. Claro, claro. Cosa que no ocurre. Cosa que sigue sin ocurrir. Es decir, que de los tres temas, podríamos decir, por ahí en idioma futbolero, que los jubilados estamos en el horno. Sería más o menos así. Tanto sí, en el PAMI, bueno, en el PAMI, en esto coincido con vos, creo que funciona mejor el PAMI que muchas obras sociales que tenemos otros jubilados, ¿no? Así que, pero es decir que tenemos este problema y que no hay nadie que lo quiera discutir, ¿no? Nadie lo plantea como problema. Claro. Vos fíjate estos días últimos. El gran tema de la corte, ¿no? Si va el hijo, si va el otro, si no va. Si... Te digo honestamente, nadie entiende nada ni le importa absolutamente nada. Y tenemos 200, 300 personas por día. Claro, claro. Sí, también totalmente. Más, y los que podemos llegar a entender un poquito, ya estamos podridos. Cuando me eché el hijo, pum, sacás el cambié la radio. Después el tema de la criptomoneda, que aparte, viste, si van a hacer el juicio en Estados Unidos, si va a haber acá juicio, no va a haber juicio. Te digo, es tan remota la gente, para la gente esto. Sí. Yo creo que cuando hablamos de todo esto, y por ejemplo, hablar del financiamiento del sistema, que es regularizar el mercado laboral, es que se le pague en blanco al trabajador, y es hablar que la renta ponga en guita en el sistema. Claro, claro. Porque ahora tenemos el nuevo Dubái acá en Neuquén, pero nadie habla de quién le va a cobrar al jeque de ese Dubái guita para poner en la seguridad social. Claro, ¿qué impuestos van a pagar para que vayan a la seguridad social o cómo hacen en otros países? Vos lo contaste varias veces. En todos que los está, países. Está la renta petrolera, la renta minera, todo acá. Eso se obvia, es decir, se deja de lado. Eugenio, la verdad que te quiero agradecer mucho por toda esta charla. Venimos tocando este tema muchas veces, pero a veces hay que pararse un poco y hacer una nota de este tipo y reflexionar sobre lo que está pasando con los jubilados, porque realmente, vos recién lo decías, ¿no? Y lo dijiste ya varias veces, es un problema humanístico, es un problema donde no podemos mirar para el costado. Y bueno, y esperemos que alguna vez podamos manejar la agenda nosotros, Eugenio. No nos habremos arrepentido, aunque no lo veamos, el dejar pivotear para dar la piedra, ¿no? Exacto. Exacto. Te mando un abrazo grande, Eugenio. Lo mejor para vos. Un abrazo grande. Hablábamos con Eugenio Semino, ombudsman o defensor de la tercera edad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, queríamos hacer una nota de este tipo porque realmente nos tienen copada la agenda. Ese es el problema central que tenemos acá hoy. Tenemos problemas muy serios. Bueno, el tema de Bahía Blanca es un tema serio. Tenemos que hablar de ese tema. Pero después hay una cantidad de cosas que sacan desde el poder y desde la oposición para entretenernos que realmente no tiene el sentido que ellos quieren hacernos creer que tenga. El sentido es buena salud, buena educación, buenas jubilaciones y que tengamos un país en donde hay tanta riqueza, un país tan rico, que tengamos mejor distribución de la riqueza. Y en esto, distribuir para los jubilados es fundamental. Para los que aportaron y para aquellos que también no aportaron, pero fueron estafados. Pero no es justo que el que aportó y gana 2 pesos más tiene que financiarle la jubilación al que no aportó y gana 2 pesos menos. Todos tienen que ganar, tenemos que igualar para arriba. Siempre para arriba. Vamos a una pausa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Bueno, interesante nota, ¿no? Para la polémica. Yo creo que va a dar para polemizar, pero bueno, lo haremos la semana que viene. Uno de los conflictos que siempre decimos que existe en la ciudad de Buenos Aires es el conflicto que hay con las obras sociales, ¿no? Hay grandes conflictos con las obras sociales, bueno, recién hablábamos del PAMI, hay grandes problemas con el PAMI, con las obras sociales, cuando hablo de conflictos es la falta de atención, la caída de prestadores, etcétera, etcétera. Pero uno de los lugares donde no se resuelven los problemas, ya hablamos de esto el año pasado, y siguen, son en la OSBA, una obra social que atiende a más de 200.000 personas, que es la obra de los empleados de la ciudad de Buenos Aires y que está con serios problemas. Vamos a escuchar a Ana Belinco, del colectivo Defendamos la OSBA, que habla de la posibilidad de un vaciamiento, ¿no? O que están haciendo un vaciamiento. Desde 2022 empezamos a denunciar que, bueno, que la obra social estaba con muchos problemas de prestaciones y de atención médica general. Bueno, gracias a todas las protestas que hicimos en ese momento, gran parte del directorio renunció, asumió una nueva dirección que en ese momento hizo un montón de promesas. Durante un año, un poco menos de un año, estuvo un poco más recompuesta la obra social, pero a fin del año pasado, de 2024, en noviembre, empezamos a denunciar nuevamente que en cascada hubo una caída de prestadores periféricos, que son las clínicas privadas que complementan el funcionamiento de la obra social, además del Julio Méndez, que es su sanatorio central. Bueno, estos prestadores periféricos dejaron de dar atención. Supuestamente los prestadores periféricos dicen que la obra social les dejó de pagar. La obra social, su directorio, que bueno, es Sutecba, Alejandro Amor a la cabeza de Sutecba, que es el peronismo de Sutecba, el macrismo, que es el gobierno de la ciudad, que es la otra parte del directorio, UDA y médicos municipales son los que conforman el directorio. Según el directorio dicen que no, que ellos pagan, pero que los prestadores no prestan atención que deben prestar y se tiran la pelota uno a otro. Nosotros, al día de hoy, seguimos con muchas dificultades para la atención. Y teniendo que casi todos los afiliados, 215.000 afiliados, recurrir al Sanatorio Central Julio Méndez, que está en Caballito, y el sanatorio está totalmente desbordado porque no da abasto a la demanda que tiene, teniendo en cuenta también que tenemos afiliados compañeros que están en el conurbano bonaerense, que no pueden venir hasta Caballito, y menos que menos los que viven en Córdoba, en el Partido de la Costa y demás. Entonces estamos en esta situación donde se cancelan cirugías importantes, donde compañeros que se atendían en prestadores periféricos ahora ya no los atienden y tenían tratamientos crónicos o tratamientos de muchos años en esos prestadores y se quedan sin sus médicos que siempre los habían seguido de un día para el otro. Y muchos compañeros son jubilados. No tienen por qué estar corriendo de un lado para el otro, pidiéndole explicaciones al directorio de la obra social, de marcha en marcha, muchos compañeros con bastón que tienen un espíritu enorme, pero que la realidad es que no tenemos que estar así, tenemos que poder estar tranquilos en nuestras casas, sabiendo que tenemos una atención médica, no nos gusta por deporte estar corriendo. Entonces sí tiene como un impacto fuerte en la salud, porque aparte como no accedemos ahora al tratamiento que es preventivo, a lo que sería una atención primaria y demás, lo que va a pasarle a la obra social es que después nosotros vamos a tener patologías más desarrolladas porque no nos atendieron a tiempo. Hicimos un pedido de informe porque pasó algo muy singular, que es que el presidente de la obra social, Alejandro Amor, salió a denunciar en un medio nacional como Tiempo Argentino que el gobierno de la ciudad no hacía los aportes que debería hacer según la ley 472 de OSBA y siendo el patrón de los estatales y los docentes de la ciudad, que somos quienes estamos enucleados en OSBA, pero no informó que haya hecho ninguna acción judicial para poder frenar esta situación, que es una situación delictiva de evasión. Porque si no la están haciendo, no están haciendo nada al respecto, SUTECBA también es cómplice del vaciamiento de la caja de la obra social, es mucha plata. Queremos una respuesta inmediata, que como colectivo hacemos responsable al directorio completo de la obra social, tanto al gobierno de la ciudad como a SUTECBA, como a médicos municipales y a la UDA, de lo que pase con nuestra salud por la falta de atención y por las cuentas poco claras que se están manejando. Bueno, esto escuchaba Ana Belinco. Miren que tenemos problemas para estar calientes, ¿eh? Hablamos de corte de luz, hablamos de todo. Bueno, y después tengo algunos menores que los voy a dejar para otro momento. Bueno, un conflicto el cual nos está demostrando qué está pasando con la clase trabajadora, con los trabajos. Hay cantidad de despido por todos lados. Yo hoy cuando hablaba de la luz pensaba, ¿no? Fíjense si estuvieran funcionando todas las empresas, encima nos faltaría más luz. ¿Qué problema este, no? Porque la idea es que funcionen las empresas y que también haya luz. Pero bueno, en este caso la gráfica Morbillo, una gráfica muy famosa porque hace las revistas como Noticias, Caras, con 250 trabajadores, tiene a los trabajadores en la planta, permaneciendo en la planta porque se han decretado la quiebra. Bueno, los trabajadores también se están movilizando y están haciendo diferentes reclamos, están todavía en una conciliación obligatoria, pero lo vamos a escuchar a Sebastián Rodríguez, que es de la Comisión Interna, que decía el día que se enteraron de que Morbillo iba a la quiebra. El conflicto, propiamente dicho, empezó ayer a las 11 de la noche, cuando recibimos por vía WhatsApp una notificación de la patronal donde nos decía que tenía un cese de tarea. A partir de ese momento iba a implementar un cese de tarea en la planta, ¿no? Nosotros veníamos trabajando todos los días, terminó el turno tarde a las 10 de la noche y a las 11 nos llegó este comunicado. Lo que aduce la empresa es la baja de la producción. Y esto que nosotros se viene viendo en toda la rama editorial de la industria gráfica, producto de la crisis económica y del avance de la tecnología. Pero la baja de la producción no implica, a nosotros no nos consta que eso genere una crisis financiera, una crisis económica, esta que aduce la patronal para llevar adelante esta medida. Cuando nosotros recibimos el comunicado ayer, empezamos a llamar a la empresa para que nos dé una explicación de qué se trataba, porque era medio confuso, cita a una quiebra cuando la empresa no estaba en quiebra. Ahora nos acabamos de enterar hace unos minutitos que ayer mismo la empresa presentó la quiebra, o sea, presentó la quiebra y nos mandó el comunicado, pareciera todo muy, muy armado. Como no tenemos bien en claro de qué se trata, porque ahí nos dice que estamos suspendidos nuestro contrato laboral, entonces no sabemos si estamos suspendidos, si la fábrica cerró, si nos echó a todos, si va a haber un nuevo inversor, como también habilita ese artículo que cita en este comunicado de la patronal, y entonces va a haber una continuidad, pero con otras condiciones. No sabemos nada, no sabemos cuál es el plan de la empresa. Nosotros inmediatamente llamamos al directorio. Bueno, la empresa desapareció. No nos contesta los llamados, no viene a la planta. Hoy tuvimos una audiencia en el Ministerio de Trabajo a las 11 de la mañana, no se presentó. La novedad es que el Ministerio dictó la conciliación obligatoria a partir de mañana. Nosotros vamos a cumplir, por supuesto, la conciliación obligatoria, manteniendo la permanencia en nuestro lugar de trabajo, como la estamos llevando desde ayer a la noche. Estamos todos los trabajadores asistiendo a la planta, cumpliendo nuestro horario de trabajo, en una posición firme de lucha hasta que la patronal se siente a negociar con nosotros. No podíamos dejar de hablar de esto que le está pasando a los trabajadores, pero tampoco podemos dejar de hablar de lo que está pasando en Bahía Blanca y en las localidades cercanas a Bahía Blanca, y que esto que es una catástrofe, ¿no? Más de 20 muertos, hay desaparecidos, más de 100 desaparecidos, bueno, recién ahora está bajando un poco el agua, pero vamos a escuchar a una vecina de Ingeniero White que explica que por lo menos ahí en Ingeniero White hace años que vienen reclamando diferentes obras de infraestructura y que nadie les da bolilla. Convengamos que tuvieron una inundación y llovió de una forma impresionante, que creo que nunca pasó en Bahía Blanca y creo que nunca pasó en la Argentina. Pero de cualquier forma hubiera sido atenuado si hubiera habido obras. Pero bueno, acá se demuestra cuando falta el Estado. Y siempre, siempre ha faltado. Porque ahora Milei lo blanqueó, dice yo no hago más obra pública. ¿No? Pues, realmente. Pero antes decían hacemos obra pública y del 100% que anunciaban hacían un 10%. Eso también hay que decirlo. O a veces ni lo hacían, decían que hacían cuadras de asfalto y no las hacían. A mí me parece que habría que hacer obra pública controlada y que sea el gobierno el que controle y el que diga vamos a hacer obra pública sin meter la mano en la lata, ¿no? Bueno, escuchemos a una habitante de Ingeniero Valle. 35 años que vivo en este mismo lugar. En este lugar que hace más de 30 años que venimos pidiendo el desagote, que abran las compuertas, estamos a 50 metros del puerto más grande del país. Hace muchísimo tiempo que venimos pidiendo, nos pasó el temporal, mira mi casa, te invito a entrar, no puedo vivir más acá. Me cansé de pedir ayuda, la ayuda llega un rato y se van. Hoy si vos ves, estamos solos porque no hay nadie más, que vinieron solamente la gente a traernos agua. Ayer tuve que ir a la municipalidad, a donde está nuestra gente, a buscarnos, a autoevacuarnos, porque hasta acá no llegó nadie, porque hasta ayer teníamos el agua hasta acá, nos autoevacuamos solos. ¿A usted le parece que todos los sacrificios de años de mi vida, de mi marido, de mis hijos, podemos seguir viviendo acá? Vienen las fiestas Camarón y el Langostino, viene gente de todos lugares acá, pero cierran las esquinas para que todo esto no se vea. Los estacionamientos para allá y para allá. Cansada, cansada de pedirle a todos los que han gobernado que hicieran la boca de desagüe para que precisamente esto no ocurriera. Esto fue el temporal pasado. Nadie se acercó a traerme una ventana hace un año y no la puedo comprar, ¿sabes por qué? Porque encima de eso tampoco tenemos trabajo. Esta es mi casa, el agua llegó hasta acá arriba. Hoy, cuando ya todo me va y todo va y ya está desagotando y sacando sus cosas afuera, yo recién hoy pude entrar a mi casa, la casa de mi vecino, ayer pidiendo por favor porque durmieron arriba del techo para que le traigan agua. Tuve que irme a pelear para que le traigan comida a mis vecinos, a mis compañeros, a una cuadra del puerto más grande de la Argentina, donde se mueve todo. A una cuadra estamos. Y toda la vida pasó esto, pidiendo el punto estratégico, chicos, ni luz tenemos a la noche acá. pidiendo asfalto. ¿Le parece que en la cuadra del puerto más grande del país tenga que hoy estar pidiendo que hagan un desagote de agua? No es de ahora que el agua sube, lo venimos diciendo hace muchísimo tiempo y nadie nos escucha. Todas son promesas, promesa de ayuda, promesa de esto, promesa de luces, de calle, nunca tenemos ayuda. Esto es lo que decía esta mujer de Ingeniero White. Esperemos que todos nos ocupemos, que seamos muy solidarios con Bahía Blanca, y un saludo grande para todos los amigos de Bahía Blanca, inclusive con aquellos que hemos trabajado en FM de la calle. Vamos ahora a escuchar también protestas. Esta era una orquesta que fue perseguida en la democracia de baja intensidad y fue metido preso muchísimas veces. Reconocido por el propio Perón cuando le dijo en el año 74, maestro, disculpe todas las veces que lo metí en cana. Creo que 27, una cosa así, lo metió preso. ¿Por qué lo metían preso a Pugliese? Porque hacían canciones como esta. Nada más que por eso. Fíjense, vamos a escuchar a Miguel Montero con Osvaldo Pugliese allá por los años 50 y pico. Esta canción que también se cantaba en los 40 y pico y que se sigue cantando y que la cantó Gardel, que se llama Aquaforte. Cabaret despierta, muchas mujeres, flores y champán. Va a comenzar la eterna y triste fiesta de los que viven al ritmo de un gotán. 40 años de vida me encadena, blanca la testa, viejo el corazón. Hoy puedo ya mirar con mucha pena lo que otros años miré con ilusión. Las pobres milongas topadas de besos me miran extrañas con curiosidad. Ya ni me conocen, estoy solo y viejo, no hay luz en mis ojos, la vida se va. Verde que gasta su dinero emborrachando a Lulú con su champán. Hoy le debo el aumento a un pobre obrero que le pidió un pedazo más de pan. Y aquella pobre mujer que vende flores y fue en sus tiempos la reina de Montmartre, me ofrece con sonrisa unas violetas para alegrar tal vez mi soledad. Y pienso en la vida, las madres que sufren, los hijos que vagan sin techo, sin pan, vendiendo la prensa, ganando dos vidas. Qué triste es todo esto, quisiera llorar. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. tal, Camilo? ¿Cómo te va? Por acá muy bien. Sí, una cosa, igual otro día voy a hablar más del tema y contar algunas cosas. Qué sucia está la ciudad de Buenos Aires, ¿eh? A mí me llamó la atención el otro día cuando inauguró Jorge Macri las sesiones de la legislatura. ¿Qué dijo? Me están diciendo que la ciudad está muy sucia y bueno, tenemos que tomar las medidas. Voy a ampliar, porque creo que hay una responsabilidad muy grande del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y tenemos nosotros una responsabilidad muy grande también. Adelanto, nadie saca la basura de 19 a 21, ¿viste? La sacan a las 8 de la mañana y tenés la ciudad con la basura en muchos lados llena todo el día. Pero otro día vamos a hablar de esto. Camilo, ¿me podés decir qué? El otro día terminamos el programa. Sí, estaba... Ya sé por dónde va esto. La bronca la tenía con las gladiadoras, ¿oíste? Sí. Me la había agarrado con las gladiadoras que no juegan a nada, ¿no? Había visto el partido con San Lorenzo, en 2 minutos lo perdieron, una gallinada, arrugaron, bueno. ¿Qué está pasando con el fútbol femenino argentino? ¿Me puedes explicar? El otro día vi otro partido y también, aburrido, mal partido. ¿Qué está pasando con el fútbol femenino argentino? En su momento lo anticipamos también. Es muy complicado mantener durante tantos años seguidos ser un equipo tan ganador. La verdad es esa. 5 campeonatos seguidos, ¿no? Okay. Claro, de 6 campeonatos que se habían jugado, incluyendo sería la apertura del año pasado, del 2024, de 6 torneos que se habían jugado de la era profesional, 5 los habían ganado las gladiadoras y 1 lo había ganado San Lorenzo, justamente ganándole una final por penales a Boca Juniors. Que me acuerdo, fue un partido que lo perdieron la gladiadora, sobre la hora le regala... Una mala salida de atrás. La arquera Olivero, se la da al contrario, sí. No solamente, a la contraria, sí. No solamente sucedió eso, sino que después el técnico en su momento, no recuerdo si fue previo a Martínez, pero hace la que hizo Gago con Marchesín el otro día con Alianza Lima. Puso a la tajadora. Que puso a Dulce, no recuerdo el apellido ahora, que fue mucho tiempo, fue arquera, un par de torneos, fue arquera suplente de Boca, Dulce, no recuerdo el apellido. La pone a atajar e inclusive ataja un penal, pero de todas maneras gana San Lorenzo. Yamila Rodríguez, recuerdo inclusive que erró un penal, hoy jugadora del Santos. Lo colgó, sí. Jugadora de la selección argentina, bueno, fue la máxima goleadora de Boca en varios torneos. Entonces, bueno, a esos sí, volviendo... No había ganado ese campeonato por cosas de la vida, porque también lo merecía. Claro, lo merecía. Por pequeñas distracciones también del fútbol. Después, bueno, después de ganar ese torneo que fue una especie de Copa de la Liga, juega la superfinal con San Lorenzo y le gana 4-1 a San Lorenzo. O sea, se repite ese partido y las gladiadoras le ganan. ¿Qué sucede? El año pasado estuvo toda la concentración en la Libertadores, que es como la gran cuenta, no sé si pendiente podríamos decir, pero sí es algo que le falta al fútbol argentino y que las gladiadoras, por lo que significa la Libertadores para Boca, quieren hacer historia, quieren ser las primeras en ganarlo. Tuvo toda la atención ahí, jugaron unos partidos muy buenos en una Copa Libertadores atípica, 2 semanas se juegan todos los partidos, bueno. Llegan a semifinal, terminan ganándole a Independiente del Valle el tercer puesto, salen terceras, quedan en el podio de la Copa, en el 2022 jugaron la final, bueno, toda la concentración estuvo ahí, se descuidó muchísimo el torneo y perdieron varios partidos. Las gladiadoras nunca estuvieron en la competencia del clausura del año pasado, lo gana San Lorenzo de punta a punta, de pies a cabeza, salen invictas. ¿Y este torneo qué sucede? Y esto es algo más normal en el fútbol argentino, sobre todo en ligas como por ejemplo en el caso del masculino, en el ascenso, que solemos ver que muchos planteles cambian muchísimo sus jugadores, inclusive cuando ascienden. Vos ves el Independiente Rivadavia que ascendió hace un par de años, no tiene nada que ver con el que juega hoy. No tiene nada que ver San Martín de San Juan que ascendió hace unos meses con el que juega hoy en primera. Muchos jugadores se van, los contratos son cortos. Bueno, eso sucede también en el fútbol femenino en Argentina. Solo los que hablamos de poca plata, ¿no? Y además hablamos, de, por supuesto, de contratos que son por muy poco tiempo. Es raro encontrar un contrato de más de un año y medio. Los contratos son en general por año, se renuevan todos los años. Estamos hablando, por supuesto, que ganan muchísimo menos que los jugadores de fútbol masculino. Entonces... Lo que sucedió es que Boca, a diferencia de otros mercados de pases en los cuales sí pudo mantener un plantel, podríamos decirlo, bien armado, tuvo que entrar en esta extensa rotación trayendo 9 jugadoras y dejando ir muchas otras, así como también, doy un ejemplo al aire, Palomar está jugando en este momento en el Fluminense en Brasil, muchas no les renovaron contratos, otras están lesionadas, otras se retiraron, Uber se retiró, Lorena Benítez, la 5, la cerebro entre comillas del equipo, también está lesionada, va a estar por lo menos esta primera mitad del año sin jugar. Celeste Dos Santos, una de las goleadoras del equipo, de las más desequilibrantes, está embarazada, hasta que tenga su bebé no va a jugar. Camila Gómez Ares fue madre hace muy poco tiempo, también ya gran parte del año pasado no jugó. Entonces un montón de jugadoras fueron quedando en el camino, algunas serán refuerzos entre comillas, pero tuvieron que venir también muchos refuerzos y quedó un poquito tal vez desbalanceado el plantel. Por supuesto, tantas caras nuevas, probar tantas jugadoras nuevas hace que empiecen a aparecer ciertas dudas y a su vez, por supuesto, el resto de los equipos, al equipo que más ven jugar es a Boca, es el equipo más ganador del fútbol femenino por escándalo. Entonces Boca es el rival a vencer. Claro. Siempre hay un ímpetu para jugar contra Boca. Para dimensionar todo esto, las gladiadoras rompieron 2 récords en este torneo nuevo. Primero, perdieron por primera vez de local en la era profesional. En el primer partido de este torneo de apertura, perdieron 1-0 con con Newell's en Casa Amarilla. Y perdieron un invicto de 6 años sin perder de local. En la era profesional, ¿no? No, directamente en la era profesional es la primera derrota de local. Claro. Y habían perdido otras 2 veces nada más, las 2 con Guayurquiza, una por 2-1 en el año 2017, si mal no recuerdo, una cosa así, más. Que todavía los cálculos, no era 8 años. Profesional. Claro, todavía no era el fútbol profesional. Así que ahí tenemos un primer récord. Y después otro récord más, que San Lorenzo, era profesional y no profesional, es el primer equipo que le gana 3 partidos a las gladiadoras. Ningún equipo le ganó 3 partidos a las gladiadoras. ¿Y cuánto jugaron? No sé. Jugaron una enorme cantidad de partidos. Claro. No hay ni chance de entrar en un historial. A ver, son récords negativos, pero son récords mínimos al lado de lo que ha sido el fútbol femenino de Boca Juniors a lo largo del tiempo. Era profesional y no profesional. Así que sí, hoy vemos la tabla, vemos que este fin de semana ganaron las gladiadoras, pero que están en el puesto 9 de 17 equipos, con 7 puntos, cuando Newell's, el gran candidato a salir campeón de este torneo, tiene 13. Newell's jugó 5 partidos, ganó 4 y empató 1. Che, Newell's, ¿cuál es la onda? ¿Por qué no estaban el año pasado? Sí, Newell's ascendieron, ¿cómo es que? Newell's asciende el año pasado, hace un torneo muy interesante, hace 2 torneos muy interesantes en el 2024. En el primero pierde 2-1 con Boca, recuerdo los partidos particularmente con Boca. Ambos torneos fueron de mitad tabla para arriba, los de Newell, algo muy bueno para un equipo que recién ascendía y que se le está empezando a dar mucha importancia al fútbol femenino ahora, ¿no? Y particularmente en este año, y por esto digo que son, además de los resultados que están obteniendo, digo que son las grandes candidatas a salir campeón a las chicas de Newell, porque tuvieron 2 refuerzos espectaculares. Primero, Diana Falfán, jugadora de las más interesantes que sacó Guayurquiza en el último tiempo, en los últimos años, se fue a jugar a España. Estuvo jugando en el Granada, en España. No pudo adaptarse, al parecer. Tal vez necesitaba minutos. Y vino a préstamo a Newell's por 6 meses. Una jugadora extraordinaria del mejor Guayurquiza que peleaba los torneos con Boca. Sí, la conozco. Juega en la selección también. Hoy mismo juega en la selección. Sí, sí, una chica muy joven, para colmo, que tiene un montón de carrera por delante. Pero no solamente eso, sino que Mariana Larroquette, también jugadora de la selección, también vino a préstamo por 6 meses a Newell. Y Larroquette es, para que se den una idea, es la máxima goleadora de la historia de la selección argentina. A ver, volvemos a otra cosa que hemos hablado muchas otras veces. A la selección argentina la comparamos con otras selecciones femeninas del mundo y sí, es de una segunda o tercera línea. Ahora, no deja de ser mérito, teniendo en cuenta lo que es el fútbol femenino argentino. Y teniendo en cuenta con la enorme cantidad de jugadoras también que hay jugando en el exterior, que sea una de las más destacadas. Así que a tener en cuenta estos dos refuerzos de Newell's, que ya de por sí hizo, como dije antes, buenos torneos el año pasado y hasta ahora vienen invictas, solamente con un traspié contra Banfield que empataron 2-2. Así que nada, para cerrar, las gladiadoras juegan este sábado en San Luis a las 6 de la tarde. El otro día no me acuerdo, bueno, tendría que buscar. Creo que se vendió una jugadora y era el precio irrisorio, unos $20.000, una cosa así. Es que los pases son eso, en general las chicas suelen irse libres, no renuevan contrato, esto es lo que hablamos de los contratos cortos. Creo que se hizo una sola venta de lo hasta ahora. Exactamente, se hacen muy pocas, en general lo que suelen darse por ahí son préstamos del exterior hasta que los equipos se quieren desprender de esas jugadoras. Pero en general los pases suelen ser de jugadoras que llegan libres de otros lugares, que todavía son ofrecidas o que... No está podrido todavía el fútbol femenino. No, para pero nada. Igual le tendrían que dar un poco de manija. No pues, se sabe cuándo se juega la Copa de la Liga, no se sabe cuándo se juega la Copa Federal. Siempre uno busca y es a confirmar. Así no se puede, es muy difícil organizarse para ir a ver así un partido de fútbol, ¿no? Exactamente, bueno, ahí diste en el clavo con la Copa Federal, que Boca llega a la final, tiene que jugar justamente contra Newell's. Boca Newell's juega en la final de la Copa Federal, una suerte de Copa Argentina mucho más chica que se juega a lo largo de 10 días, que por cuestiones climáticas, por lluvias, estuvo jugando en E6 en algunas sedes de la provincia de Buenos Aires. Por cuestiones climáticas la postergaron de manera indefinida. Así que se reanudó el torneo Apertura, se siguen jugando los partidos del torneo Apertura y esta copa, la final de esta copa, no tiene fecha. Bueno. Así que veremos, bueno, apenas tengamos algo de información, la confirmaremos. Ojalá, ¿no?, que gane Boca. Hay que marcar a Farfán y a la Rocket. Es tan fácil como eso. Ojo, igual de todas maneras, el primer partido, el Boca Newell's, el resultado fue un poco mentiroso. Boca tiene cierta dificultad, algo que se vio una leve mejora contra SAT, que ganaron las chicas por 1-0. Una de las flaquezas de Boca son las pelotas paradas, es el marcar. A veces se hacen medio barullo si marcamos en zona, si marcamos jugadora a jugadora, y eso, en el caso del partido, por ejemplo, con San Lorenzo, le valió perder a Boca un partido que estaba prácticamente ganado, habiendo jugado un fútbol muy bueno en el segundo tiempo, dos pelotas aéreas, perdieron el partido 4-3 las chicas sobre la hora. Lo mismo con Newell's, sobre la hora, una pelota parada, un cabezazo, un rebote, segunda pelota en el área, gol. Ahora, cuando vos decís que le tendría que haber hecho más goles Newell's, ¿o no? No, mentiroso me refiero en que era más un 0-0, en que fue un partido en que fue un partido inclusive hasta que Boca había tenido más chances de llegar al arco, tampoco tanta profundidad, como que había sido más parejo y parecía ya cerrado en un 0-0. Está claro, no, porque por ahí digo, yo ese partido no lo vi. No, ahí se notaba también que era un Newell's. Es más, hasta por ahí pudo haber sido ese partido un empujoncito a que tome más confianza un equipo de Newell's, que como dijimos antes, es muy complicado mantener muchas victorias porque los planteles y todos los equipos son prácticamente nuevos. Claro, y hay que ver qué va a pasar, porque Newell's tiene un despelote societario impresionante, estuvo tomada la sede durante un tiempo y parece que negociaron algunas cosas. Bueno, le pasa lo que le está pasando a todos los clubes, ¿no? Bueno, fíjate lo que es San Lorenzo. Claro. Clubes que tienen demasiado problema en estos casos económicos. Boca tiene problemas, no son económicos, pero bueno, lo dejamos para otro momento. Vamos al cine, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos hoy para contar? Vamos al cine, no tenemos una película, no tenemos un estreno lamentablemente, pero sí tenemos una invitación porque es una semana muy especial. A partir de mañana, 13 de marzo, hasta el próximo miércoles 19, se va a estar llevando a cabo la quinta edición de La Fiesta del Cine. Una iniciativa que se realiza en conjunto entre exhibidores, entre algunas cadenas, entre algunos cines inclusive independientes, junto al Inca, tratando de llevar más espectadores a las salas de cine, ¿no? Ya es la quinta edición, esto empezó a realizarse en el año 2023, recuerdo allá por febrero del 2023, teniendo en cuenta que veníamos de un 2020 con los cines prácticamente todo el año cerrados. Recién volvieron en marzo del 21 con un montón de protocolos muy, muy estrictos respecto a cantidad de personas que podían estar juntas, la capacidad de las salas que iban de un 30 a un 50%. Bueno, todo eso generó que muchísimos cines, ni hablar los cines independientes, pasen por un momento bastante dificultoso desde lo económico, ¿no? Pero a pesar de eso, fueron resurgiendo de a poquito, y estas medidas que, repito, empezó a darse desde el principio del 23, se dieron dos ediciones en el 23, dos en el 24, esta es la quinta, la primera del 2025, logran que por una entrada mucho más barata vaya más gente al cine, ¿no? Tengamos en cuenta que si vamos a un cine independiente, si tomamos ejemplo alguno de los cines que están acá cerca de la radio, como el Lorca, como el Cacodelfia, una entrada general está a 8.000 pesos, cuando en un espacio Inca está en los 3.000 pesos. Bueno, todos los cines que adhieren a esta movida, a esta llamada fiesta del cine, van a estar cobrando la entrada a 3.000 pesos. Cualquier entrada de cualquier función, en cualquier horario y cualquier día. Y esto viene acompañado también de distintas películas que se van a estar reestrenando, muchas que estuvieron el año pasado en salas, así como también algunas que muchos inclusive no tuvimos la oportunidad de ver en el cine por cuestiones de edad o de tiempo, como por ejemplo películas de Spielberg, Encuentro cercano al tercer tipo se va a estar proyectando, Rescatando al soldado Ryan y E.T. Bueno, muchas películas que no estuvieron en las salas en el último tiempo también van a formar parte de esta fiesta, del cine. Así que les recuerdo, entren, tiene una página la fiesta del cine, se llama fiestadelcine.com.ar, ahí entran y ven todos los cines que adhieren, todas las cadenas y todos los cines independientes que adhieren a esta iniciativa, y que, como dijimos recién, cobran 3.000 pesos la entrada. Entren hoy mismo, ahí está toda la lista de los cines, cliquean en el cine que quieren elegir y los va a redireccionar a la página del propio cine, ¿no? Si no, acérquense a la boletería del cine más cercano que tengan y consulten ahí, que seguramente adhieran a esta movida, a esta iniciativa. Les recuerdo, a partir de mañana, 13 de marzo, mañana jueves 13 de marzo, hasta el miércoles que viene, 19 de marzo, va a haber una enorme cantidad de películas por ver, como dije recién, nuevas y algunas no tan nuevas. Así que disfruten, vayan al cine, es una linda movida. En la ciudad de Buenos Aires. No solamente en la ciudad de Buenos Aires, al tener más salas es donde están más concentrado, por supuesto, toda esta movida. Pero sí también en otras salas del país, ¿no? Otras cadenas inclusive que operan por fuera de la ciudad de Buenos Aires también forman parte de esta iniciativa, ¿no? Así que todos los oyentes, desde donde nos estén escuchando y principalmente desde la ciudad, acérquense a alguna sala, vayan y vean alguna linda película que, insisto, es un precio muy barato, es un precio de Espacio Inca, que son 3.000 pesos la entrada. Bueno, se nos terminó el programa, Camilo. Nos reencontramos el miércoles que viene. Pásenla bien. Chau.